chamuco por dentro, los ojos rojos y el corazón contento. ¿O es que te gusta viajar con la mente sin che para tu cuerpo? Recuerda que no es cantidad, es calidad para un mejor vuelo. Vámonos leve porque llevamos prisa. Si fumas como loco solo te gana la risa. La fumo y la fumas pero no da libertad. Siempre regresamos a nuestra realidad. Vuelven los problemas y nuestra verdad. Y hay que fumar de new para regresar. Es que humo de hierba espeso y profundo. Humo de hierba, hazme viajar. Humo de hierba, quiero entrar en tu mundo. Humo de hierba, I could never come back. De hierba espeso y profundo, humo de hierba, hazme viajar. Humo de hierba, quiero entrar en tu mundo. Humo de hierba, y de combat. Prendes uno, luego dos, luego tres y hasta diez. Fumando hasta que ya no sientes los pies. Y empieza el bajón, prende otro yol. Para no bajar del cielo, te das otro sol. Las hay pelirrojas de la Golden y Guarupo. Todas te ponen hasta tu culo. Se te nota en los ojos y en la boca otro poco. Mejor toma agua para aguantar otro porro. Me la fumo en un churro, me la como en un pastel. Fumando y comiendo hasta que tú no lo crees. Que la hierba te hierve de la cabeza hasta los pies. Dejándote seco en un 2x3. Y este humo de hierba espeso y profundo. Humo de hierba, hazme viajar. Humo de hierba, quiero entrar en tu mundo. Humo de hierba, I could never come back. ¡A mi realidad! ¡A mi realidad! Humo de hierba, espeso y profundo. Humo de hierba, hazme viajar. Humo de hierba, quiero entrar en tu mundo. Humo de hierba, I could never come back. Marihuana legalizada aquí y en tu casa no te sirve para nada. Marihuana legalizada aquí y en tu casa no te sirve para nada. All you know, all you need, all the things you think about this, all the things you think about this, all the things you think for the police. Muy buenos días, tengan todos ustedes, sean bienvenidos de nueva cuenta a esta emisión del Agorazao. El Agorazao en su quinta emisión que estamos transmitiendo desde Rio de Janeiro, Brasil. No, no es cierto. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más del Acorazado, cuando son ya las 11:53 horas del tiempo del centro de la República Mexicana, y estamos transmitiendo completamente en vivo desde los estudios AU en el centro de la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, México. El señor René Calderón en la producción, como siempre, acelerándonos, cagándonos y diciéndonos que somos unos pendejos. Así no lo dice literalmente, pero lo dice con su mirada así de que, ah, cómo serán pinches idiotas, ¿no? Y también estamos transmitiendo en Facebook Live, ahí para que toda la pinche bola de huevones que no están haciendo absolutamente nada ahorita y se están rascando las talegas, como uno, pues se pongan a escuchar esta serie de mamadas que vamos a decir el día de hoy. Hermano, bienvenido seas a esta misa negra, este Walpurgis, a este pinche aquelarre, a esta orgía de sangre, música, rock and roll y pensamientos obscenos. Hermano, pero también pensamientos profundos. Gracias, hermano. Te digo que siempre me das una cordial bienvenida. Agradezco a la vida por tener amigos como tú, canelos, nacos, carajo, indigentes, indigentes de amor. Pues sí, hermano, pues eran los huesos con los que chupabas. Pues sí, hermano, con aquí estamos. Chupabas. Este programa se llama Diluvio de pelos. Diluvio de pelos. Esto va a ser un diluvio de pelos, señoras y señores, porque vamos a contar intimidades. Vamos a contar desde que nos la dejaron caer por vez primera. Sí, hermano, así. La pregunta es, ¿cómo te culearon? Esa va a ser la pregunta. ¿Cómo platícanos te culearon? ¿Cómo te culearon? Y a los que nos están poniendo en Facebook, y ya se madrió el pinche Facebook, pero bueno, ¿cómo los culearon? Piensen, hagan un análisis de su pinche vida corcholatera, guajolotera, y piensen cuándo fue la primera vez que se sintieron cagada. Porque de eso se trata el día de hoy. Podríamos llamarlo diluvio de pelos, o los artistas están presentes, para los que son, pues, artistas. Y nosotros aquí estaremos transmitiendo rock and roll. Vamos a poner pura música nuestra, hermano. Me vale verga. Sí, pura música nuestra. Ahora sí, este pinche programa es de nosotros. Que se vayan a la verga. Ya todo mundo, la escena la hago yo y tú, hermano. ¿Qué hubo? Nosotros somos de escena, es más. Sí. Chinguen a su madre todos. Es más, quieren tocar en algún lado, tienen que venir con sus padrinos, Elías y Marcela. Y pedir permiso. ¿Cómo yo? Padrino, ¿puedo tocar? No, estás muy pendejo. Tienes que estudiar más. O sea, aquí no hay escena, ya. Eso es la conclusión que hemos llegado. En este pinche rancho no hay escena. La escena la hacemos el hermano y yo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven, pinches culeros? Así de pinches huevos. De esos pinches tanats, para que vean qué pinches huevotes tengo. Y si me arrepiento, porque soy arrepentido de también, varias cosas, hermano, igual y mañana estoy publicando una disculpa. Ay, no, dispénsenme, todos somos de escena. Todos somos de escena. Hashtag, todos somos de escena. Todos somos Ayotzinapa. Sí. Todos somos UAM. Sí. Órale, qué chido, bandita. Órale, pandillita. Así puede ser que mañana me arrepiente, hermano. Porque pues sí, hermano. Digo una cosa y luego otra. El otro día me estabas cagando. ¿De qué, hermano? De que dices una cosa y luego dices otra. Pues sí, hermano, es que me dices un pinche día que vamos a hacer la corazón al día. No. Mejor no, no puedo. A ver, primero 2 horas, luego 1 hora. Oh, que produzca René. No, que traigan a Nazario Meshulam. Don Nazario. Quiero que me lo traigan ahorita. Pues sí, así es. Así es este pedo. Hermano, escuchamos hace ratito, abrimos con el tema Humo de Hierba. Humo de Hierba de esta banda, Bazuco, en la que tuve oportunidad de participar. No, hermano, dejemos a un lado la pinche consideración. No tuviste la oportunidad. Tú eras el dueño de ese pinche grupo. Hermano, yo soy dueño de todos los grupos. Por eso, aquí, pero hermano, de Bazuco. Pero de Bazuco nada más. Nada que te dieron permiso, ¿no? Eran no. Mis músicos. ¿Eso? Mis músicos, sí. Mis músicos. Perdón, continúa. Mis músicos, ya al Bonnie se los presté luego a la bolonchuda, que me oiga ese güey. Pero bueno, hermano, este grupo, te digo que tuve oportunidad de participar. No, esta canción que se llama Humo de Hierba. Ah, sí, Humo de Hierba. Humo de Hierba, hermano, tal mira. Cual, literal. Era en mi etapa marihuana. Ah, sí, ¿no? Sí, era sí. Mi etapa marihuana. Y este grupo Bazuco surgió de cuando nos salimos de Darkness y hicimos berrinche, agarramos sí. Las Barbies, las aventamos. Y pues nos fuimos a hacer un grupo con Bonnie Bonilla, a quien le mandamos un saludo. Bonnie, hoy con la Bolonchona, en ese entonces iba saliendo de Los Nietos de María Sabina. Y formamos esta banda con Noel Gallegos, que también venía de hacer berrinche conmigo de Darkness, y con el Lobito, Fernando López. Fíjate, 2 Fernando López en la misma alineación. ¿A huevo? Fernando López Gálvez. Eso se da cada 100 años, hermano. Hermano, pero solamente es un tiempo limitado. Sí, sí, sí, sí. 3 años nada más tienen de éxito. ¿Eso? Y tuvimos mucho éxito, hermano, tanto que no nos conoció nadie. Pero, hermano, yo recuerdo que tocaron mucho aquí en Cuernavaca, en Morelos. Tocaban un chingo, tocaron en el DF, tocaron en Canadá, hermano. Sí, hermano, fui. Los mandé yo porque sí. Recuerden que hubo un intercambio con unos canadienses que yo tuve que recibir en mi casa, hermano, porque tú los tenías en la calle de indigentes. Entonces yo brindé, entre otras cosas, mi casa para que se quedaran los canadienses y ustedes fueron de intercambio a Canadá, pues, hermano. Pues, hermano, tú no fuiste a Canadá porque te dio miedo. Me da miedo, a mí me da miedo volar. Pero volar en avión, hermano, porque en motito. ¡Uy, qué rico! Pero qué rico. O en pastas. Sí, hermano. Esas antes de dormir, hermano, que está uno, pero bien pinche trabadote. Así bien. ¡Uy! Nada más sientes. Sí, a mí me da miedo volar en avión, hermano. Sí, hermano, es correcto. Pues a mí la última vez, ya lo contaré, también me dio un pinche pánico la última vez que iba a abordar un avión. Me dio la pinche malilla, hermano. Me puse bien mal. Hasta me acordé de ti. Dije, ay, así se ha de poner el hermano. Así, exactamente. Pero fueron a Canadá. Fuimos, hermano, a Canadá a ponernos hasta la madre, hermano. A eso fuimos. Ah, sí. Nada más eso fuimos. Sí. A ponernos hasta el culo. Y tocaron, ¿no? Tocaron. Sí, tocamos, pero bueno, indudablemente éramos pues bandas que la gente no conocía. La gente allí es muy respetuosa con las bandas que van. No, como sí, aquí. Sí, nos escuchaban, sí aplaudían y todo ese rollo. pero obviamente éramos bandas desconocidas, ¿no? Saoko le fue muy bien porque indudablemente la cuestión de Saoko era más una onda world beat, sí, este sí. Sky, todo ese rollo, que se presta más como para la fiesta, para estar echando desmadre. Y además en ese entonces que fuimos en el 2001 estaba en boga lo que era la invasión latina en los Estados Unidos con Ricky Martin, Shakira, etc. Sí, etc, sí, etc. Sí. Entonces todo lo que era en español pues era bien recibido por aquellos lares, ¿no? Pero realmente fue pues, una experiencia chingona, ¿sí? Yo los 15, 16 y 17 días que estuvimos por allá me la pasé hasta el culo. Diario, hermano. Diario. Sí, hasta sí. La madre, me la pasé pedo, me la pasé marihuano. Ahorita precisamente más adelante vamos a poner una rolita de una banda en la que tú participaste, hermano, sí, donde hermano. También eras dueño. Sí, sí, sí, claro. Dictador y demás. Sí, sí. Y ahí con esa rolita tuve una experiencia bastante sobrenatural, podríamos llamarle. Sí. Estando en Canadá. Me la contaste. Y andando hasta mi pinche madre. No, pero sí, esa época, hermano, cómo no. ¿Qué año era, hermano? ¿Qué año corría con Bazuco? 2000, el año 2000, el hermano. Año 2000, el año 2000, o sea, estaba 2000. Linkin Park, estaba... Estaba Linkin Park, System of a Down con Toxicity, me acuerdo de las estas chavas lesbianas, Tattoo, ¿no? Sí, no, hermano, es correcto. Que son de esas pinches rolas que las escucho. Sí. Y me traen esos pinches recuerdos, o hermano. O sea, te da como un pinche flashback. Un como pinche de ácido, flashback. Sí, sí, sí, sí. Como sí, que sí. Estás ahí otra vez. Sí, no, sientes nuevamente la adrenalina. Pero era el año 2000, hermano. Con Fred Durst también. Fred ¿cómo Durst, su grupo? Limp Bizkit, sí, sí, sí. Limp Bizkit, que estaba con el disco, si mal no recuerdo, creo que era el Chocolate Starfish. Ajá. And Hot Dog Flavor Water. Estaban ustedes muy influenciados por ese sonido, ¿no, hermano? Ajá, pues era como la onda del New Metal. Era la época del New Metal. Te decías tú Linkin Park, Limp Bizkit, Rage Against the Machine. Bueno, que no era tanto como New Metal, pero... Pero por ahí andaba. Por ahí andaba, ahí andaba el ¿no? pedo. Bazuco traía como un pedo más contestatario, más como un rollo más de crítica social. Ahí anduvimos de putos cuando una vez se hizo un desmadre aquí enfrente en el Zócalo. De lo de Carrillo Ley, la chingada, y andaba el hoy nuestro gobernador que sí, andaba señor. Ahí metido en el rollo de que sí, sí, sí. De que bueno, logró sacar al Carrillo Lea, y ahí nosotros vamos de putos de señor, mire aquí está nuestro disco, nuestra y hicimos una canción sí. En contra de Carrillo Lea. Bien putos, hermano. Y recuerdo hoy nos acordamos y decimos, ah, qué pendejos son. Y recuerdo la portada que venía muy chingona, muy acertada, creo que fue una sugerencia de Paco López. De un policía con un chingo de anillos. Es una foto de... Es una foto se llama famosa, este? ¿No? Sí, sí, sí. Muy, muy buena. Es de un fotógrafo que radica aquí. No sé si es de aquí. Ay, ¿cómo se llama este cuate? Ay, ay, ay. Bueno, ay, pero ay. Está bueno, el policía con... Este es un policía. Es un de... policía. No, es un policía con su playera que dice Seguridad Pública. Porque, ajá. De hecho, el disco se llama Seguridad Pública. Y está con un radio. Uh-huh. ¿No? Pero en los dedos... Trae unos anillos de oro con diamantes, sí, ostentoso, sí. esclavas de oro. Y lo cagado es que un anillo es de un símbolo de dólares, ajá, ¿no? Sí, sí. Con incrustaciones de diamante, ¿no? Entonces, sí, pinche foto. Chingón, fue una foto real, o sea, sí, no, sí. No es una foto de alguien que posó así para el disco o algo, sino fue una foto que este cuate, Peñafiel. Peñafiel, sí, hay un fotógrafo ¿cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero hay un fotógrafo. Bueno, es una foto de él. Se me olvidó el nombre. Malditas drogas. Es una foto que él tomó de manera espontánea en la calle, en una manifestación. Y esa fue lo que utilizamos como portada. Sí, fue una sugerencia de Paquito, de Paco López, a quien también le mandamos un saludo hasta allá, hasta el instituto. No, el instituto, instituto sí, ya, sí, sí, sí. Yo te iba instituto, a decir sistema, pero no. No, Instituto de Radio y Televisión, que desde aquí lo estamos viendo, porque desde aquí. Aquí lo estamos viendo. Aquí una, se alcanza a ver los baños. De allá se sí. Ven los baños públicos. También. Ahí se ve un cabrón poniendo viniles. Ah, sí, se ve un cabrón poniendo discos y criticando. Pero le mandamos un saludo también, a Paquito también. A Paquito. Paquito, le mandamos un era saludo. Era como manager de Bazuco. Ah, ¿no? nos echaba la mano Paquito en consiguiéndonos tocadas. En ese entonces estaba en lo que hoy es Radiológico. Sí. Se llamaba Factor 100. Sí. radical, era radical. Ajá. Pero ya no era, ya no era factor 100 radical, era, creo que ya nada más era radical. Bueno, no recuerdo bien. Entonces ahí nos invitaba a los toquines, hermano. Como te acordarás, esos pinches toquines, pues eran unos pinches refuegos de la chingada. Sí, sí, unos, ¿no?, bacanales. Nos poníamos hasta la madre, hermano. Oye, hermano, una pregunta. ¿Qué extrañas de esa época? Sitúate en el 2000, sitúate tocando con Bazuco, teniendo 17 años menos. ¿Qué extrañas de esa época, hermano? Puta madre. Cuéntanos, cuéntanos. Mira, siéndote sincero, sí, sincero, sí, sí, con toda la pinche honestidad del mundo, la neta, no extraño ni madre, cabrón. No, hermano. Fue una época muy culera, ¿eh? Caótica. Caótica en mi vida. Sí. O sea, fue una época de muchos pinches excesos. Mucho alcohol, mucha marihuana, mucha cocaína. En este pinche rush de la estoy pasando de poca madre, pero con un pinche vacío. Sí, una tristeza muy cabrón. Tristeza muy culera, cabrón. O sea, de no hallarme en el mundo, de no hallarme en ningún pinche, en ningún lugar, en ningún grupo social, no sentirme parte de mi familia, no sentirme parte de absolutamente nada y estar fingiendo todo el pinche tiempo. Sí, sí, ¿no? Sí. De estar bien, cabrón, ¿no? Sí, sí. Y bueno, había una parte que el otro día la estaba recordando, precisamente cuando estábamos grabando este EP de Guamazo. De Bazuco, en los estudios, ay, no me acuerdo cómo se llamaban, pero que son de Fernando Martínez del Campo. Del Campo, sí. Que él tocó con Sergio Arau, sí, y los mismísimos Ángeles. Y él también fue el productor del primer acoplado de Morelos al Ataque. Ah, sí, sí, de cierto. De hecho, claro. Estaban grabando los de Morelos al Ataque a la par de nosotros en el mismo estudio. Entonces me acuerdo que llegábamos al estudio y Fernando siempre se portó poca madre, o sea, nos dejaba meter caguamas, nos dejaba meter pomos. Y bueno, hermano, yo me la pasaba en el pinche baño talqueándote, inhalando las cocaína. Narices. Sí, sí. ¿No? Y había una parte ahí como que de pronto esta fantasía de puta, está bien chingón, cabrón. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Esto está poca madre. ¿No? Ya la hice, ¿no? También. Ajá, sí, punto, sí, sí. Porque sí. Estás con un productor, estás en estás un con estudio un productor, chingón, estás en un estudio. Te estás metiendo. Te estás drogando. Te estás viviendo un modo de vida autodestructivo, no te das cuenta en ese momento. Pero sí, intenso, ¿no? Intenso, hermano. Pues era, no mames, estar inhalando y fumando y todo el pedo diario. Sí, sí. ¿Te acuerdas cuando decíamos que teníamos nuestra vida de junior? Sí, sí, es correcto. Que no mames, era lunes. Sí. 12 del día y ya estábamos caguameando, hermano. Sí, hermano. Ya para las 3 de la tarde, ya le estábamos hablando a aquel. Sí, sí. Ya le estábamos hablando al bueno para ir a comprar coca. Sí, sí. ¿No? Y es y es muy cagado, ¿no? Entonces, extrañar algo, no, cabrón. No, no, no mames, extrañas, no, fue hermano, una pinche época muy culera. Sí, sí. Honestamente. ¿No se extraña la inconsciencia a veces, hermano? No, porque te hace cometer muchas pendejadas. Sí, sí. Y me cae de madre que no. Te soy sincero, me conoces. No es un pinche discurso ni de choro ni nada. Me cae de no, madre. No, ni moralista. No, no, no, no, realmente no. No, pero digo, ya haciendo un análisis 17 años después, ya alejado de todo ese rollo y obviamente haciendo un. Pues haber trabajado esos pinches demonios tan culeros. Lo pienso y digo, no mames, ¿en cuántos pedos me metí, cabrón? ¿Y de cuántos saliste y de cuántos te libraste? Sí, no mames, o sea, yo creo que debería estar muerto, cabrón. Sí, sí, sí. O sea, sí. Independientemente de las cantidades de cosas que me metía, los pedos en los que me metí. Sí, sí, sí. No, o sea, estoy vivo de puro pinche milagro. O sea, la segunda oportunidad sí vale la pena vivirla, ¿no? Sí, claro, no mames. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? El otro día escuchaba, veía un video de un locutor reconocido de aquí que hablaba y decía que él se le dificultaba un poco mantenerse en sus cinco sentidos, ¿no? Sí. Sí, sí está cabrón, ¿no? Sí, o sea, sí está cabrón. Yo lo veía y decía, no, pues es que está de su puta madre estar sin nada, ¿no? ¿No? Y sí, realmente sí, sí comparto esa idea que él decía. Sí está bien cabrón, pero indudablemente también está bien chingón. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. Obviamente se tiene que llevar un tratamiento, se tiene que tener un apoyo. Hay personas que de manera desinteresada me ayudaron mucho. ¿no? Entonces, pero vale la pena. Y sí, y sí, hoy en día, el tener por lo menos un poco más de conciencia te hace no meterte en tantos pedos, cabrón. Sí, sí, sí. Tan culeros, ¿no? Pero está chido. O sea, está bastante bien. De esa época, sinceramente, no extraño absolutamente a toda madre. El año 2000, madre. El año 2000, Pazuco. En otra escena, con otro movimiento. Otras bandas. Que se transformaron en otras. Sí. Chingón. En ese entonces estaba, por ejemplo, La Aceituna. Sí. Que eran de las bandas que... Raíz Diablera. En ese momento rifaban mucho. Raíz Diablera. Estaban ustedes, Soma. Sí. Estaba Lebrug. Sí, una excelente banda, Lebrug. Estaba también por ahí Saoko, La Bolonchona, ¿no? La Bolonchona, que bueno, ellos siempre han mantenido como un estatus aquí arriba. Sí, sí, ¿no? Sí. Tienen un poder de convocatoria muy cabrón. Obviamente, pues ahí estaban más chavos, eran más nobles en comparación con ahorita. Ahorita los ves en el escenario y pues obviamente son otros completamente con más experiencia. No, aquí nuestro productor nos está pidiendo que vayamos a música. Sí, que ya. Hermano, esta rolita, antes de ponerla, es una rola que a mí me gusta un chingo y es la que mencionaba hace un rato. Sí, hermano. No, con la que tuve un viaje en Canadá. Vamos a escucharla. Vamos a escucharla. Es una canción de una banda en la que tú tocaste, hermano, llamada Soma, y esta canción se llama Más Blues, Menos Prosa, que estás en El Acorazado. Regresamos. De escuchar a la banda Soma con el tema Más Blues, Menos Prozac. Estás en El Acorazado y vamos a mandar saludos a los que nos están a los que nos están viendo a través de Facebook Live. Chingón. César de la Luz, hasta la Ciudad de México, un excelente, también tiene un programa de radio llamado Metaleón Radio. Muy chingón. Que lo transmiten vía internet los días sábados, si mal no recuerdo, a partir de las 6 de la tarde. Pero si no, busquen en Facebook Metaleón Radio, métanse, ahí van a encontrar la liga. Es un programa netamente de metal mexicano, donde también entrevistan a muchas bandas de la escena del metal mexicano. Mandamos un saludo hasta allá a nuestro querido amigo El Bull, a Davo Valdés, a Monchito, hasta la Huizachera, que él dice que está ahí en por Reforma, pero no, está en la Huizachera. A Mari Carmen. Porque le da pena. Mari Carmen Pérez Dávila, mi ortodoncista, que quiere que le mandemos un saludo. Como no, a rato nos vemos. Le mandamos saludos también a Fernando Bravo. ¿A quién más estaba ahí, hermano? Malinali Alcalá. Y pues un chingo más. Todos gracias, los que están gracias. Ahí. Y te decía, hermano, esta canción de Más Blues, Menos Prozac. Me sucedió un evento en este viaje con Bazuco a ciudades canadienses. Sí, nosotros nos quedamos a dormir, Víctor Castillo y yo nos quedamos a dormir en la casa de Mariano Franco, a quien le mandamos un saludo también, que él tenía en ese entonces la banda Mi Santa Sangre, sí. No sé si te acuerdes. Sí, sí. Y un día llegó él con una pelotita de marihuana. Ah, sí. Para quienes no sepan y para quienes sí, pues en Canadá pues no cultivan la pinche marihuana porque es un pinche pedazo de hielo, esa chingadera. Sí, sí, sí. Entonces la cultivan de manera hidropónica. Entonces luego al agua le ponen algunos minerales o no sé qué tanta madre, entonces la marihuana es más fuerte. Oh. Entonces cuando nosotros llegamos allá, nosotros acostumbrados aquí a los pinches guatos de 200, unas chingaderotas, unos tamalotes de este pelo, y llegamos allá y la venden por gramo, unas pinches bolsitas chiquitas de una mamadita. Sí. Y nosotros así como de, no mames, como no, y decía, traído. pero jálale. Y pues no, sí, está muy jalas, y que le jalo, hermano. Pero bueno. ¿Vía Twitter o vía papel? No, arroz. No, vía papel. Eso. Hicieron un toque. Pero bueno, si esa marihuana es muy fuerte, esa que había conseguido era mucho más fuerte, porque se la había regalado a alguien que desde niña había fumado marihuana, entonces ya la que cultivaban ya no le hacía, entonces le hacían una especial. ¡Ay, cabrón! Entonces era una pinche, sí, sí. Acá una cosa muy cabrón. Entonces me acuerdo que fuimos a la tienda, a una marca que se llama Depanel, algo así. Sí. Bueno, el chiste es que fuimos a comprar pastelitos, Twinkies y lechitas y la chingada, pues para el bajón, hermano, tú sabes. Sí, sí. Regresamos y pues ya estaban ahí forjando los pinches toques. La pareja en turno de Mariano. Estaba otro cuate ahí que se llama Alejandro. Estaba Víctor Castillo y yo. Sí. Éramos cinco. Sí, sí. ¿No? Entonces, prenden el pinche toque, hermano. Empieza a pasar. Yo era el último de la fila. Víctor Castillo, quiero hacer la aclaración. Víctor Castillo es únicamente abstemio. Estaba de observador. Él no utilizó absolutamente nada. ¿No? Y me llega el pinche toquecito, hermano. Sí, hermano. Pues yo valientemente sí, le doy un pinche jaloncito. A como los dabas, sí, hermano. Sí, sí, sí, es un jaloncito. Y en ese momento, hermano, siento como la pinche cara se me estira. Los pinches ojos se te hacen chiquitos. Sí, los pinches ojos se me hacen japo. Pero no, yo sentí toda la jeta, hermano. Las orejas se juntan en la nuca, hermano. Sí, no, hermano. Y se saludan. Y se saludan. Se dicen, buenos días, señor, ¿cómo está usted? ¿No? Y lo rolo. Y otra vez te llega. Y me llega otra vez el toquecito y le doy otro pinche jaloncito. Y... Pero ahí ya una vocecita a lo mejor ya te estaba diciendo, ya con ya, eso. Ya con eso, ya estás bien. Con sí. Ese pinche jaloncito. No. Con ese segundo que le diste, ya. Pero no. Ya no le fumas. No. Pero hermano, yo siempre he sido. Bueno, trato ya de no hacerlo. Hermano, luego soy bien pinche farol, cabrón. Sí, hermano, es correcto. Entonces vuelve a pasar el pinche toque. Y yo con esta mentalidad de, para que no digan que soy puto. Ajá, sí, que vean que se que le jala chingón. Que le jalo chingón. Sí, ¿no? Sí, sí. Y le vuelvo a jalar pendejamente, hermano. Y. Pero no obstante, antes de pasarlo dije, para que ya no me vuelva a regresar, le voy a dar otro jaloncito. Y se lo doy, hermano. Oh, qué hermoso. No mames, y ya lo. ¿Y pero ya cuando toca? Lo paso. Uy. Madre, no, ya estaba yo hasta mi madre. No, ya querías hablar como cubano. No, hermano, ya hablaba, pues no mames, ya hablaba pinche checo, hermano. Sí, hermano. No, sí. Entonces, ya estaba yo hasta mi madre, hermano. Y de pero hasta sentiste... el fundillo. Uy. Y el pinche Mariano, que estaba estudiando cine en ese momento, no, pues que conseguí una pinche película coreana, no sé qué verga. Sí, hermano. El pedo es que pone la chingada película. Y empieza la puta, ni me acuerdo qué película. Y la primera escena, llega un güey en un pinche coche, como un callejón, con una metra, se mete por un pasillo y llega a una cocina de un restaurante. Ajá. Y despedorra todo. Yo dije, verga, ¿no? Y tú vienes hasta tu madre. Sí, termina la escena y se vuelve a repetir. La misma escena, llega el mismo güey, se baja con la ametralladora, sí, y vuelve a descagalar a los güeyes esto. Termina la escena, y nuevamente vuelve a empezar, y así como 4 o 5 veces. Y yo dije, no mames, es mi mal viaje, o así es la pinche película. Exacto. Y ahí empieza el pinche rush. Sí, a lo mejor ya hay otra escena. Y yo me quedé atorado, hermano. No mames. Me quedé lupeado. No, sí, culerísimo. Y en eso volteó hacia el pinche. Pero también puto, porque pues yo no decía nada, ¿no? Yo decía, no, pues ¿cómo les voy a decir a estos güeyes que anda hasta mi madre? Llévenme a un hospital, hijo. Me cae de madre, ¿no? Y en eso, hermano, siento como así el pinche cuarto se destraba, ¡pac!, y empieza a dar vueltas. En mi pinche vida me había pasado eso. Es más, con la marihuana es muy pinche raro que alucines, o sea, que tengas alucinaciones. Yo dije, no mames, me estoy quedando loco, cabrón. No, pues que me levanto y me dice el marido, ¿todo bien? Sí, todo bien. A respirar. Sí. Salí, hermano, en pinche frío de su puta madre. Salí así, sí. Como si hubiera salido aquí en Jojutla, hermano. En playera. No, salí, ay, el pinche frío. Había un parque enfrente. Me atravesé, cabrón. Y yo así de, no mames, cabrón, ya. O sea, yo ya quería chillar, cabrón. Sí. Me cae que tenía unas pinches ganas de llorar. Ay, ya quiero a mi mamá, quiero ir a mi casa. Sí, hermano. Imagínate, y empiezan la pinche locura. Puta, estoy hasta casa de la verga. Si me pasa algo, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo me voy a regresar? Y todo en el mal viaje, ¿no? Y empieza la ansiedad y ¡uy! Sí, ¿no? Y en eso sale el pinche Mariano y me dice, ¿qué onda, güey? ¿Qué pedo? ¿Todo bien? Dije, no, fíjate, ya dije, no mames, ya estuvo. Doblo, ¿no?, las manos. Me dice, le digo, no, fíjate que pues, me estoy como pasoneando. Ah, vente, no hay pedo, mira, vente. Tómate un poco de jugo, la chingada y... ¿no? Dije, no, pinche película, ni la quiero ni ver, cabrón. Me dice, no, mira, métete aquí al cuarto, ¿no? Ya me metí un pinche cuarto, me bajó los calzones, hermano, me dio unas embarradas. No, no sé. Y te culeó. Y que me da una pinche culeo. Uy, esa fue tu primera vez. Esa fue mi primera vez, de eso se trataba este tema. No. Y y ya, pues ahí estuve pendejeando, se salió y me dice, ah, ¿sabes qué onda? Mira, te voy a prestar un libro. Sí. Te voy a prestar un libro de es de un pintor, déjame buscarlo, hermano, porque tiene un nombre, sí, un poco raro. A ver, hermano. A ver, espérame tantito. Aquí está, mira. Necesito ver su pinche nombre. Para recomendarlo. Sí, puta. La pronunciación, es que es un pintor polaco. Ajá. ¿No? Puta, el nombre está, puta, impronunciable, cabrón. Porque es ZDZISLA. Se podía leer como Cislao Beksinski. Bueno, okay. Es Beksinski. Beksinski. Que Beksinski. Tiene algunos cuadros que son como post apocalípticos. Sí, sí. Y Mariano tenía un pinche libro de esos cuadros. Y me acuerdo que lo empecé a ver. Y pues imagínate en el pinche trip. Sí. ¿No? Y que pongo el disquito, hermano. ¿Cuál ese disquito? Ah, ese ya, de ya. Soma, hermano. El de Soma, sí. Y con esa cancioncita de más blues menos Prozac, exactamente esos, René. Exacto. Esos cuadros, exactamente esos, no, son. Están poca madre. Sí, están, sí, chingones. Sí, sí. Están chingones. Busquen en su... Cislao Beksinski. Se pronuncia de manera distinta, ¿no? El bueno, nombre. Bueno. Pero busquen Beksinski, ¿no? Beksinski. Beksinski, ¿no? Y les van a aparecer esos pinches cuadros post-apocalípticos. Y con esa rolita, hermano, agarré un pinche trip chingón, un viaje suave. Poca madre, chingón. Oh. Y ya nada más de pronto entra el pinche Mariano corriendo así, abriendo las pinches puertas atrás. Y yo así de, verga, ¿qué pedo ese güey? Y yo, ¿qué pedo, güey? Y el güey así de, no, nada. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pedo, güey? Sí, sí. Pues, ¿qué te pasó, qué? No, es que pensé que estabas llorando, cabrón. Yo dije, verga, pues ¿cómo me ves, güey? Si están las pinches, estás cerrada. No, pues es que veía tu sombra y pensé que extrañabas a tu mamá. Pues sí, es correcto, hermano. Y yo, no, pues voy a ver que la extraña eres tú, carnal. Pero sí, hermano, fue un excelente viaje y por eso esa cancioncita, hermano. Poca madre, me trae muy buenos recuerdos, pero te decía, esa época pues era muy densa, hermano. era muy densa, era muy, muy, muy vacía. Muy vacía. Vacío muy grande. Sí, hermano, pues tú te has de acordar. Sí, sí, sí. ¿No? Porque también tú en esa época, digo, estabas con esta banda, andabas tú también en tu desmadre. Pero pues ya pasó. Ya pasó, hermano. Ya pasó, hermano. Ya pasó. ¿Tú qué nos puedes decir de esa época, hermano? Pues igual me recuerdo esta canción en especial. Pues yo la compuse, digamos, y Juan Pablo Arceo, hizo la mezcla con el sampler de la voz de una cantante de blues, no me acuerdo quién es. Pero bueno, hicimos toda la grabación completa y pues sí, también me acuerdo como era 2000, 2001, un año, años como con mucho vacío. Y al momento después, años después, me di cuenta de la perspectiva del tiempo, después de 3 o 4 años, veía esa época con mucha insatisfacción, con mucha tristeza, sí. Con muy poco panorama hacia el futuro, no había futuro, ¿no? Que aunque dicen, bueno, no hay que vivir el futuro, sí, claro, pero cuando llega un poco de tranquilidad y paz, está bien planear un poco la vida de uno, ¿no? Sí. Hacia dónde vas, qué metas tienes, qué proyectos hacen falta. Pues sí, en ese momento no había nada a futuro, era todo en el momento. Grabar, pues siempre era como una posibilidad de sacar algunos demonios, pero no me hacía, hermano, o sea, no, yo escribía letras, hacía música, pero no me ponía, o sea, nada de que haz música y es terapéutica, la chingada, no es cierto, o escribe, yo escribía, ahora tengo cuadernos escritos, puto, un chingo, nada me hacía bien, solamente se postergaba yo la manera de rehabilitarme, era lo que tenía yo enfrente. Sí, está cabrón. Y entonces tenía yo cuadernos, haz poesía y eso te va a ayudar. No mames, no es cierto. Haz música y eso te va a ayudar. No es cierto, no me ayudó en nada. Yo creo no en consumo. Ajá, claro. Digo, bueno, ya sí. En recuperación yo creo que sí puede ser como una buena terapia, sí, ¿no? Sí, pero en consumo. Pero en consumo, no. En ese momento que yo pudiera decir, ay, como este choro, ¿no? A veces de que la cultura nos va a salvar de la violencia, pues no es cierto. Si eso hubiera sucedido, la Alemania nazi, la Alemania con la gran tradición cultural que tiene, no lo salvó del nazismo. Claro, ¿tú crees que va a venir a salvar a un pinche drogadicto como yo en consumo en ese momento, haciendo rolas locas y marihuanas? Pues no era más que expresaba yo ahí un poco de mi dolor, hermano. Es muy, muy doloroso. Claro. Fíjate, por ejemplo, esta canción de Humo de Hierba es una canción que la letra la hicimos entre Fernando López, bueno, el lobo, el lobito, y yo. Él hizo una parte y había otras partes que quedaban sueltas, ¿no? O sea, entonces ahí yo le metí letra, la letra la hicimos entre los dos, él me dio una parte, yo le agregué la otra. Pero yo me acuerdo que yo tenía esta mentalidad como de esta negación de no tengo problemas con las drogas. Sí, sí. Y voy a hacer una letra para enaltecer este pedo y que no me cause pedo. Sí, sí. O sea, era una pinche idea tan pendeja. Claro, no consciente, ¿no? O sea, no de manera consciente. Digo, ya me di cuenta muchos años después de decir, pues qué mamada, ¿no? Sí. O sea, qué mamada. Digo, respeto mucho a la gente que le gusta la marihuana, qué chingo. Sí, sí, disfrútenlo. Claro. Sí, no. Ojalá no se les acabe el pinche viaje, ¿no? Porque ya ahí empieza el verdadero y que además rush. Hay personas que encuentran cierta salud, inclusive mental, ¿no? Ah, sí, claro. Para claro. Los que son epilépticos y eso de pronto comentábamos. Sí. Pues les puede bajar muchos síntomas. Hace rato hablabas de alguien, ¿no? Sí, de... yo no estoy en contra de del consumo de drogas. La gente no. Puede hacer lo que quiera. A mí me hizo daño y yo sé que a ti te hizo daño, hermano. Sí, claro. No, y hay mucha gente que le hace daño, ¿no? Obviamente, a mí muchas veces me han preguntado de que si recomiendo el uso de la marihuana. Pues yo no les digo, mira, no te la recomiendo, tampoco la satanizo. Si quieres experimentar, experimenta. Lo único que te puedo decir, pues nada más ten cuidado, cabrón. Sí, claro. No, ten cuidado, esa madre pues te puede agarrar de los huevos y te puede trabar o como no te puede pasar y como nada. Ahora ¿no? Sabemos, pues esa madre nos salvó la vida, ¿no, hermano? Imagínate, hermano, con esos pinches infiernos dentro. Nos salvó la imagínate, vida. Imagínate, o sea, tener todos esos pinches infiernos adentro, cabrón. Las pinches inseguridades tan culeras, güey. Los complejos, en mi caso, no los pinches complejos, ¿no? Sí, yo también, de pronto muy acomplejado. De no tener la capacidad para socializar. Sí, no pertenecer a un grupo social, decías, ¿no? También, eso sí, es no, muy no, cabrón, o sea, ¿no? No sentirme perteneciente. Yo empecé a tocar precisamente para para ser parte de algo, cabrón. Porque sí, yo también. Pues era como de no me siento parte de nada, ¿no? Sí, sí. Entonces la música sí también cubrió una función, ¿no? Pero al mismo tiempo me generaba muchas inseguridades porque era querer siempre, querer ser el mejor, sí, ¿no? Y sentirme siempre como de no, pues eres un pendejo, ¿no? Eres un pendejo y eres un pendejo y tienes que chingarle y tienes que chingarle más. Y y pues no, es algo que no se termina. O sea, sí, es que el problema no es no es el entorno, no son las exigencias si el entorno te los hace o no, sino las exigencias que uno mismo se hace. Sí. ¿No? Yo me hacía muchísimas exigencias, ¿no? Entonces, pues imagínate los complejos, los traumas, las inseguridades, la tristeza, el enojo, ¿no? Mucho enojo. Pues en el momento en el que me fumo un toque de mota, todo maravilloso, se calma, todo se termina. Todo se calla la voz un rato, ¿no? No, esa entonces, pinche voz culera. Ya, ya eres agradable, ya puedes hablar, ya puedes interactuar, ya puedes ser chistoso, ya estás más pitudo, ya te puedes coger a quien quieras, ¿no? Porque en cinco sentidos, ¿no? Entonces, indudablemente la sustancia se convierte en un símbolo de poder. Los amigos llegan, hermano. Los amigos llegan a la casa. Por eso es un sí, símbolo de poder, porque en la medida en que yo consumo, puedo hacer cosas. Sí, claro. Puedo relacionarme, puedo hablarle a una chava, puedo decirle que si quiere ser mi chava, puedo coger, puedo hablar, relajarme, puedo tocar, puedo relacionarme, puedo relajarme, puedo dejar de pensar, puedo pensar, puedo fantasear, puedo escribir, puedo componer, puedo hacer todo. Y sin esa madre, no puedo, pitito. Carajo, hermano, se está poniendo cachonda. Se está poniendo cachonda esta. Y vamos a más música porque aquí el señor René Calderón nos está diciendo que sí, ya dejemos de estar cagando el palo. Y además porque dice que siente que le está llegando la terapia, hermano. Ay, cabrón. Le está llegando. Que le está llegando y que ya le dieron ganas de chillar. Entonces, hermano, vámonos con otra banda en la que tú participaste. Sí, hermano. No, esta banda, muy buena banda. A mí tuve la oportunidad también de tocar con ellos en la presentación de su disco Funky en el año de 2005. 2005, aquí en el Jardín Borda. Me refiero a la banda de Lebrug. Hoy Levic. Víctor Romero. Hoy está con los Emboscados al lado de Víctor Castillo de Guamazo y de Galo. No sé su apellido, pero se me olvidó ahorita su apellido. Un buen artista también. Pero bueno, Galo sí, que es un excelente artista, que él está más clavado como en esta onda de la música ambiental. Sí, el arte y sonoro. Todo el arte sonoro. De hecho, creo que tiene una maestría en ese rollo. Un excelente músico. Y ahora se juntaron para hacer esta agrupación llamada Los Emboscados. No he tenido la oportunidad de escucharlos, pero dicen que está bastante buena. Pero vámonos con esta canción de Le Brug, en donde ya tenían una cantante mujer. Sí, cómo no, hermano. Regina Guerrero. Y esta es la reedición, esta versión es de la reedición del álbum Funky del año de 2008 y la canción se llama Diamond Dust. Regresamos al acorazado. Just need a little Neon Dust de la banda Le Brug, de su álbum Funky. Acabamos de escucharlo en El Acorazado. Estamos completamente en vivo desde los estudios AU en la ciudad de la Eterna Primavera, Cuernavaca, Morelos, México. El día de hoy lo hicimos en la mañana, hermano. Y sí, creo que tiene mejor resultado porque mira toda la pinche bola de huevones que deben de estar trabajando. Deberían de estar trabajando, deberían de estar en la pinche escuela. Pero no, les vale pájaro. Los que son albañiles deberían de estar trabajando en la pinche obra. En la pinche obra con el bote de manteca aquí, haciéndolo así, cargando acá en el pinche andamio. Pero no, pero están oyendo. Están oyendo puras mamadas, enterándose de nuestras pinches vidas, de nuestras inseguridades. Y bueno, decíamos, hermano, esta época, por ejemplo, del Diamond Dust, de esta canción, de Le Brug, de esta reedición del álbum Funky. El álbum Funky es del año 2004, si mal no recuerdo. Sí, Funky es de 2004. Y hacen una reedición en el 2008. Tú participaste en esta reedición, hermano. Tocaste en esta canción Diamond Dust. Sí. Que a mí se me hace como muy cachonda, se me hace una música como para demasiado agradable como para estar en un Me imagino yo la escena, hermano. Sí, hermano, ¿cuál es? Un club de playa. Sí. Un chingo de viejas, sí, buenísimas. Sí, sí. Tetudas, nalgonas, en tanga, sí. De esas que se hacen así y se les ve el bronceado chingón, hermano. Sí, sí, sí. ¿No? Bellas mujeres, hermano. Hombres. Cabrones mamados, que se les ve un pinche camaronzote por acá, hermano. Uy, chulada. Que nada más se los ves y te dan ganas de cagar. Uy, sientes, ¿no?, que cagas para adentro. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿No? Y esa música de fondo, hermano. Y tú, hermano, chingándote un pinche cóctel, hermano, de Coca-Cola Light. Porque ya no bebes. Ya no bebo, ya me recuperé. Hermano, una pinche Coca-Cola Red en las rocas, hermano, y un pinche Malboro. Oh, y pero, viendo... pero dicen los padrinos, rascándole los huevos al tigre. Rascándole los huevos al tigre. Ahí nada más esperando a ver qué pinche plato se apendeja. Y como que no, que no pasa así. O pasan el toque, porque ahí todos son hippies, sí, sí, buena, sí, onda. Sí, sí, sí. Y tú vas a tener el valor, hermano, de hacerlo un lado y pasarlo. O, pues chingas, hermano, al fin que el padrino ahí no está. O de pronto te llega el hornazo y... como si estuviera aspirando, como si estuviera haciendo meditación. Ay, oh. Así es, hermano. Rascando los huevos. Rascando los huevos al tigre, hermano. Pero con esa musiquita. Pero así, con esa musiquita rica, hermano. Hermano, y mira, es interesante porque dices... Una buena reflexión. Música tan chingona, tan jubilosa, tan de fiesta. Y yo en esa época deprimido, hermano. Oh, ándale. Sí, sí, como una vez. O sea, tocando, hermano, funky, estudiando. Estaba yo empezando a estudiar música con el maestro Levick, un excelente músico. Maestro, incluso. Maestro, es maestro. Tiene, ya tiene la maestría en pedagogía del arte. Ahora es muy buen músico y. Es muy, muy excelente. Y muy buena, buena persona. Es excelente. Exactamente, persona. Es poca madre. Pero. Bueno, como todo, cuando uno está triste, hermano, uno no disfruta la vida, cabrón. Entonces, por ahí del 2007, Víctor me invita a tocar a Le Brug. Y yo en mi locura, hermano, debo aceptarlo aquí frente a las cámaras y a estos micrófonos camotudos. Debo decir que yo pensé que era mi salida al éxito, hermano. O sea, ¿sentías que ya le ibas yo a hacer? Yo sentía, porque toda mi vida, hermano, estuve con esa visión de insuficiencia. Yo quería ser rico y famoso. Yo creo que todos los músicos. Pues sí, hermano. O sea... digo, yo también tuve esa pinche chaqueta mental, ¿no? Obviamente yo, no, bueno, no sé en tu caso, ¿no? Pero yo no tenía la idea de salir en el Canal de las Estrellas. Pero sí de salir en MTV, sí salir en VH1. Sí, sí, sí. Sí ser entrevistado en este programa que había de metal, el Headbangers Ball. Sí, sí, sí. No, sí hacer giras mundiales y la chingada. Y sí vivir de esto. Y con esa sed de éxito, sí, y de reconocimiento, oh, pues me encuentro a Le Brug, que a mi parecer era un grupo que yo creo que pudo haber sido explotado en ese ámbito comercial. Yo también, ¿no?, pienso lo mismo. ¿No? Es una banda, era una banda con una calidad musical impresionante. Que habían hecho gira Telehit, habían ido a Bogotá. O al Rock al Parque, habían ido, no sé si es en Bogotá. Bueno, ajá, pero el Rock al Parque es en Colombia. En Colombia, habían ido a hacer algunas presentaciones a Europa, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces venían de vuelta diciendo, pues ahora vamos a retomar pues, el éxito. Y yo ahí estaba, hermano. Yo con mis carencias, con tristezas, sí. Ya recuperado, entre comillas, de la adicción, del consumo. Ya sin consumo, pero el consumo, como bien lo sabemos, el consumo... Como lo dice Pichón Rivière en su ensayo de 1979. Adictos y adicciones. En la página 25, hermano, dice, la adicción y el consumo a las sustancias es solo la punta del... iceberg. Eso. O sea, eso. Abajo hay un pinche dolor, hay una ausencia, hay un vacío. Y bueno, ese ahí seguí, hermano. Yo nada más dejé de consumir. Pero pues Víctor me invita, nos reunimos en galerías. Yo tenía una novia que además me invitaba a esas visiones en las cuales yo me sentía pues que debía ser rico y famoso. Y pues eso, no, hermano, jodido de aquí de la pradera, nacido en Cuernavaca, Morelos, en un pinche, en el Seguro Social. En el de aquí abajo. En el de aquí abajo. En el de aquí de Boulevard Juárez. Yo también nací ahí, hermano, yo también nací ahí. Y entonces, pues, ¿cuál, no? Mis padres prietos. No, pues a mí me daban vergüenza mis padres. Tablas. Pues, bueno, pues llega la posibilidad de ser rico y famoso. Imagina. Entonces entro y, bueno, empezamos a trabajar con Regina, que estaba guapísima, que era modelo. Su novio era Tito Trueba, el fotógrafo de los artistas. Nos hicieron una sesión con Tito Trueba, excelente amigo, una muy buena persona. Perdón, ahorita que dijiste fotógrafo, la portada de Guamazo era de Manuel Peñafiel. Manuel Peñafiel. Sí, ya. Cierto. Ok, les hacen su... Nos hacen unas fotos, nos visten mamones, va una persona que nos maquilla, hermano. No, una chulada. Bueno. Ahí en la Condesa salimos fresones, nos vamos a chingar un pinche vinito, un vinito tinto, y yo me lo chingo con coca. Porque yo soy naco, hermano. A mí traigo una Coca-Cola. Bien, con coca. Hermano, qué chulada, no, maravilloso, y ahí maravilloso. El pinche descenso a las cumbres borrascosas, hermano. Y empiezo a descender otra vez por esa pinche tristeza. El grupo no levantaba, porque los grupos, como bien sabemos, pues llevan tiempo. Sí, sí, sí. Entonces, claro. No, yo lo quería rápido, hermano. Sí, si por eso me drogué, no para era, que no, todo fuera sí. rápido, la espiritualidad. Para antier. No para hoy, para antier. Entonces había que trabajar, había que ser disciplinado, había que ir a tocar gratis. Y pues nada sucedía, hermano. Entonces empecé a guardo muy buenos recuerdos, porque eso me da base de recordar. Es una buena base de recuperación, porque recuerdo exactamente ese fondo de dolor y del cual me hice pendejo tantos años. Y bueno, esa canción pues la grabamos en mi casa, un sábado de esos sábados chingones, ¿no? La terraza, fui a comprar mis aguas minerales Perrier. ¡Ah, güey! ¡Hermano! Sí. Un pinche rockstar. ¡Ah, huevo! Eso mandamos está bien, pedir mariscos. Y pues grabamos esa canción ahí en mi casa. Con razón está marisquera la rola, hermano. Está marisquera. Sí, sí, zapato blanco. Eso. Zapato blanco de marisquero. Como galán de marisquería. Galán de marisquería. Saludos a pinches ceviches. Al cevichero. Al cevichero. Y entonces, pues chingón, hermano. Una muy buena canción, pero bueno, yo ahí estaba librando algunos otros demonios. Algunas batallas. El diablillo del alcohol me tenía mejores planes. No, hermano, no mames. Sí, hermano, pero es muy buena canción. Lebrook, ahí participé con ellos. Después tuve chance de hablar con Víctor Romero, Levick, y pedirle una disculpa por todas estas putimamadas. Sí, hermano, cómo no. Pero es interesante lo que dices, hermano, porque creo que eso es algo que a las bandas les cuesta mucho trabajo reconocer. Es sí. decir, estas ganas de triunfar, estas ganas de vivir de esto, de obtener el reconocimiento a través de la música, a través del trabajo artístico, pero nunca lo aceptan. O sea, es como, bueno, en muchos casos, ¿no? Es como, no, pues yo toco para... Sí. Porque es una terapia, pero no quiero pegar, no nada. Pues entonces, ¿para qué estás tocando en vivo, no? Sí, hago música para mí, ¿no? ¿Para qué grabas? Obviamente que no, la otra mitad está en un público, ¿no?, que nos escucha. Claro, siempre, por supuesto. Siempre está puesta. La otra mitad, no estoy diciendo un porcentaje. La otra mitad yo considero que está puesta en un público que nos escuche y nos reconozca. Sí, claro, por supuesto. O sea, es poca madre subirte a un escenario. Y yo quiero agregar algo, hermano. No solamente es que el músico con los que hemos ido platicando es solo reconocer que lo haces por esa necesidad. Pero también yo nunca he escuchado, pocas veces, he escuchado al músico que abre y dice el expediente de el dolor que me causa que no la llego a hacer, que no logro llegar a ese público, que no logro que un manager me contrate, que no abrimos esos expedientes, claro, de decir, y el dolor que causa no ser reconocido, hermano. Sí, sí, sí. Fíjate que, bueno, hay algo que ahora que estuvimos ensayando para lo de la presentación del Morelos al Ataque, estuvimos ensayando con Ariel Alejo, con Juliana Neri y con Augusto Herrero de Monodram. Y precisamente platicábamos con Augusto precisamente de eso, ¿no? De lo difícil que es, ¿no? El hecho de estar en un estatus de popularidad. Sí. Decía, él decía, ¿no? Estar en ese ambiente es estar en constante contacto con la fiesta, con el alcohol, con las drogas, y es un ritmo de vida que definitivamente no muchos aguantan. Sí, no muchos aguantan. Decía, no. Sí, sí. Decía, y él me daba risa porque decía, no, güey, pues es que en tu banda ten un güey pedote para que ese güey sea el representante de la banda que va a estar como en esta parte social. Sí, sí. ¿No? Para obtener este reconocimiento, para, o sea, es decir, lo que se tiene que hacer para obtener el reconocimiento y de pronto no obtenerlo. No obtenerlo, también, ¿no? Claro, sí. O sea, decir, puta, güey, pues no la hice, güey. ¿No? Tengo que estar mucho tiempo fuera de mi casa, ¿no? Y a veces uno no está dispuesto a eso. No, ya no. ¿No? Pero sí es verdad eso que dices de que no saben los expedientes de puta, pues no la hice. O no logré lo que yo esperaba. ¿No? Es como la crisis de los 30. Sí, sí. ¿No? A los 30, puta, güey. Ya no estoy chavito. Ya no tengo veintitantos. Ya no la hice, güey. Yo a los 30, pues ya me veía con esposa, con hijos, casa, coche, sí, buen trabajo, éxito en la música, etc, etc. ¿Y nada? ¿Y cuál, cabrón? Y puede ser que nada de esa lista haya, ¿no? No había nada, cabrón. Nada. Nada. Ni vieja, cabrón. Ni novia. ¿No? Entonces, pues, puta madre, es frustrante como la chingada, ¿no? Entonces, sí, es muy difícil que alguien lo diga, porque al final siempre va a haber con el... Yo me conformo con lo que hice. Sí, claro, ¿no? Pues... Pero ¿no te hubiera gustado haber hecho más? Pues ya sabemos, pues, la sí. respuesta, ¿no? Porque además eso te vacunas de cuenta de un fracaso rotundo, ¿no? Cuando te das cuenta a tu alrededor y fracasaste, te dicen entonces, ¿y qué pasó? No, al fin que yo nunca busqué el éxito. No, la ¿no? verga, ¿cómo no? Esa es la vacuna para decir, pues yo es que yo nunca lo busqué. Y la verdad, como lo acabas de decir en esos términos, la verga, como chingado, no lo buscas. Sí, no, pero sí. Pero es como cuando yo nunca me voy a casar. Porque el temor latente, abajo de toda la superficie está, porque si un día no me caso, puedo decir que al fin yo nunca quise hacerlo, ¿no? Claro. Oh, la, la. Sí, pero bueno, ahí entra otro pedo, ¿no? Que también se da en los grupos, por ejemplo, ¿no? Dices tú, no me quiero casar. Es, ¿por qué no te quieres casar? ¿No? Esa es la pregunta, ¿por qué no te quieres casar? Y si miramos hacia el fondo hay un chingo de motivos, ¿no? Sí, sí. Desde el me da miedo ser insuficiente, ¿no? Me da miedo no poder cubrir las necesidades de mi pareja. Sí. Me da miedo no poder cubrir las necesidades de si llego a tener un hijo, ¿no? Me da miedo compartir, me da miedo que vean mis defectos, que me huelen las patas, que me aviento pedos, que me huele la axila. Sí, que soy huevón, en la mañana que me levanto hocico, tarde, que me ¿no? levanto tarde. No, que soy irresponsable. Que me gusta morderme las pinches uñas de las patas con el hocico. Si vean, ni modo que te los muerdas con el culo, ¿eh? Bueno, puede ser. Sí, sí, sí. No, cosas así. Pero al final siempre va a existir esta necesidad de compartir algo con alguien. Sí. Y en las pinches bandas, sí. Por ejemplo, en los grupos, y la neta, digan sí o no, o miéntenme la madre, siempre hay un güey que quiere sobresalir, cabrón. Pues sí, es la necesidad, ¿no? humana. Sí, o sea, a mí me acuerdo que el pinche Noel me decía, es que tú eres el que quiere sobresalir. No, güey, es que a mí siempre me preguntan porque soy el pendejo que canta. Y yo quiero decirles aquí, querido público acorazadero y demás. Y conocedor. Que yo no quería ser el cantante de Darkness, cabrón. Sí, no había quien cantara. No había quien cantar y nada más porque yo agarré y dije, a ver, hazle así a un pendejo que fue a probar y que no podía mirarle así. Y ya cuando se fue el güey que me dice Martín, oye, ¿y por qué no cantas tú mientras encontramos a alguien? Y el mientras, y pues, hasta el mientras ya pasaron 30 años, oye, hermano, cabrón. Pero eres vedette. Sí, soy vedette, hermano, por supuesto. Entonces, bueno, mitad de que no había quien y mitad que uno, yo también soy vedette. Bueno, es que después vi los beneficios, hermano. Pues te pelan más, a ti es al que te entrevistan, a ti sí, es al que te piden más foto. Autógrafos, al que te piden sí. más fotos y la chingada. Entonces, pues eres como el que más sobresales de la banda porque eres el pendejo que está ahí gritando y diciendo una sarta de mamadas. Sí, sí. Y sí, sí, soy vedette, hermano, sí soy vedette. Sí, es correcto. Sí me gusta el reconocimiento, claro, sí. Sí me gusta de, oye, qué chingón tocaron y su puta madre. Pues sí, por eso tocamos. Y la chingada y su y claro. así, ¿no? Sí, sí, por supuesto que me gusta. No, pero después uno se da cuenta, pues, que la neta no lo es todo. Que vale verga. O sea, que vale verga. O sea, que eso no te llena. Sí, eso no te ¿no? llena. Que eso al final, y eso es lo que muchos músicos no entienden. que termine el toquín, te ves más, te bajas del escenario y ya eres otro más. Eres un cabrón más, tan común como el güey que te fue a ver. Sí, y no sé quién, Agustín de Monodram, durante la entrevista que tuvimos con ellos, él decía, no, es que eres igual a los demás. No, carnal, ¿por qué razón? Pues porque tú te subes a un escenario y estás haciendo algo que el güey que está abajo no lo hizo. No lo hizo. Sí, sí. ¿No? Es que aquí como nuestro querido productor René Calderón, que es DJ. Es DJ. Sí, sí. ¿No? Entonces él lo que hace es que se sube a un escenario, pone música, pone un ambiente, poncha discos. Y tiene que mantener un beat. Creo que no poncha discos, no, ¿verdad? No, él hace sus propias. Ah, okay. Sus propias marihuanadas, porque son música para marihuano también. Para pinches chocheros. Para chocheros. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, Y recuerdo un saludo a Doña Saridón. A Doña Saridón. La madrina Doña Saridón. Doña Saridón, Doña que Saridón. Se drogaba con Saridones. Con Saridones. Así, o Saridones y un pinche Contact X. Eso, hermano, un saludo. Así, un saludo a Doña esos Saridón. Esos pinches personajes se encuentran personajes uno entre un millón. Y hermosos que uno se encuentra en las pinches tocadas. Nos vamos a drogar y se acaba una pinche. Y se acaba un Saridón y uno así como de verga, no mames, yo me drogo con pinche Ribotril para arriba. ¿No? Pero hermano, vámonos con más música. Vámonos. Y hablando precisamente de esta pinche agrupación bicicletera molera, en la que toco, molera y demás, vámonos a escuchar a Darkness con este tema de su álbum Requiem, que es el único que tienen. Sí, ya sí. Va a salir el otro, que precisamente lo estamos grabando aquí en los estudios AU, bajo la producción de Nacer Meshulam y de René Calderón y no sé quién más ya le metió mano, Mauricio Cervera, todo, hasta ¿no? Yo le voy a meter hasta mano. Hasta tú métele mano, hermano. Y vámonos con este tema que lleva por título Loud is the Silence. Y estás en El Acorazado. Regresamos.